escuchando La Mística Radio Rock. Notas, videoclips, entrevistas y todo el metal. Conduce JP y el Maza, haciendo el aguante al metal. Vamos de vuelta, bienvenidos una vez más al aguante al metal. Lo tuvimos que levantar a Seba de su cama. Estaba, ay, mi pata, no puedo. Vení, tenemos que hacer programa igual. Antes que nada, quisiera pedir disculpas a la gente de Exhumación y Mentes Metálicas que van a estar tocando mañana junto a Puñal, ahí en San Miguel, en Tribulato 235. Íbamos a hacer una nota ahí con los chicos, y bueno, el operador tuvo un accidente en moto, quiso hacer el Willy con un perro adelante y se lastimó la pata. Nada, mentira. Me va a mutear. Bueno, ya saben, mañana, sábado 1 de junio a las 0 horas, Puñal, Exhumación y Mentes Metálicas en San Miguel, ahí en Tribulato 235. Ahí están llegando los saludos ya. Gracias a Seba del programa En la Sangre. Está conectado. A Laura de Mateu. A Luis Orlando y a Benjamín Arrows. La Benja de Revelaciones del Rack. Un saludo, un gran abrazo a Leo Toledo. Un saludo a Marroquí. A Mariel Retamoso, de los de Tendrán. Ulises de Evitando la Blande. Me mandó una fechita, a ver qué dice. Inferno Metal Fest, solidario a beneficio de la familia de Alejandro Guerrero. Van a estar tocando Grito, Martiria, Parietal, No Hay Opción, CDR y No Veo Una Mierda ahí la edad. Christian Rock and Roll, El Cochi, acústico. Esto es el sábado 13 de julio, 19 horas, entrada 2000 en Que Sea Rock. Presidente de Erge, Avenida de Mayo 103. Leo está conectado ahí, me mandó la fotito de que ya está. Vamos a ponerlo de estado. Grande Leo. Un gran saludo a los chicos del gueto de Junín. Vamos a estar pasando el viernes que viene. Si Seba no pierde la pata, el viernes que viene vamos a pasar un video de ellos, de los chicos del gueto. El gueto de Junín. Esperen que tenía una... Vamos a hacerlo más fácil acá, porque acá si no después el señor Virreyes se enoja, ¿saben? Ustedes lo ven así, muy buena onda, ¿no? Pero... ¿Dónde estás, Virreyes? Hoy tenemos un viernes bastante completito porque tenemos la sección del Ciru, que él va a decir cómo se llama su sección. Saludo a Alejandro Ojeda, a Augusto de Mateu, a Claudio Gómez, a Claudio de Osmosis, a Tony de Infección, al señor Ocho de Exhumación. Acá está. Si no sé, ya no saben cómo se pone acá el señor Bill Reyes, sino uno no lo saluda. Bueno, Killer Knight, ayudemos a Nati Gómez, el patrón, Frankenstein, Dugofrénicos, Punk Rock, dice. Oligofrénicos, Punk Rock. From Hell, Frankenstein, ya lo dije. Viernes 14 de junio, 22 horas, en Que Sea Rock, Derky. Que Sea Rock queda en Avenida de Mayo 103, ahí en Derky. Un saludo a Ale de Cosas que Pasan, a la gente de Reina Sangre, a Ale también. Saludos y aguante, un gran saludo y un abrazo a la gente de Colmillo de Chile. Después tenemos una notita con la gente de In Element, que va a estar tocando el 23 de junio. Un saludo a la gente de Pasión por el Ruido de España. No tengo nadie más, ¿no? Gente de Celaya ahí, un saludo, Danisa. Tenía otra fecha por ahí. Por ahí. Un saludo a Matías. Acá está Matías de Valium, me dice que... No, un saludo era. No, no, no, fecha. No lo puedo decir que dije eso. Todavía no estamos en horario para andar repitiendo esas cosas. Bueno, lo prometido es deuda. Yo había prometido, mientras tanto voy buscando las fechas que me llegaron, que no son muchas tampoco, porque las que tenía para decir el viernes pasado las borré. Acá está. Mil partes, Sin Asco y Corench. Sábado 8 de junio, 19:30 horas en Terrazas Pacheco, Buenos Aires, 695 Tigre. Entrada libre y gratuita. Ya saben, vamos a Tigre el 8 de junio. Y acá está la de... con los que vamos a tener la nota ahora. In Element, 23 de junio en Uniclub. A las 19 horas, Uniclub queda en Guardia Vieja 3360. Vamos a... Si no lo conocen, vean los videos, In Element. Y van a querer ir a ver el recital para ver si hacen lo mismo que en los videos. Nada más eso le voy a decir. ¿Saben? No voy a decir otra cosita. Bueno, a todos los del grupo ahí que están escribiendo, cuando esté fuera del aire, los escucho, y si son saludos, los paso al aire, y si son puteadas, las paso al aire también, obviamente, como debe ser. Salud, gente. Lo prometido es deuda, y yo había prometido que íbamos a arrancar un programa con lo nuevo, lo recién salido de Hiena. Vamos con Hiena Metal, Hiena, la banda de Perú. La que visitó el año pasado Argentina, la que espero que vuelva, porque se merece ir a verlos en vivo. Suenan de puta madre. Vamos con Hiena y lo nuevito que acaba de salir. Y después el bloque del Ciru, ¿no? Sí, así es. Sí. Y después el Ciru. Estás escuchando El Aguante al Metal por la Mística Radio Rock. We'll be right back. Buenas noches, amigos de Aguanta el Metal. Este es un espacio para difundir metal extremo. Vamos a bautizarlo como Scabiosis Dead. La idea es difundir el metal extremo en todo lo ancho del país. En esta oportunidad vamos a presentar una banda de Río Grande, de Tierra del Fuego, llamado Spontaneous Combustion. Es un trío poderoso de Slamming Death Metal, conformada por Alexia Selmag en bajo y voz, y Ayo Autopsy en batería y Chirola Muñoz en bajo. Esta banda cuenta con tres materiales hasta la fecha. Su primer EP llega en 2020 llamado Ignición. En 2023 larga su primera de larga duración llamada Autoinmolación. Y recientemente sacaron Incineration, es un EP de tres temas de 2024. Esta banda se va a estar presentando en el Smasher Face. Esto va a ser el Amparo Bar junto a No Guerra y Nunca Lo Sabrán. Esto va a ser el viernes 19 de julio, 21 horas. Vamos a estar escuchando Recorre Neckmar, el tema que abre el EP de Incineration 2024. Con ustedes, muchachos y muchachas, Spontaneous Combustion, desde Tierra del Fuego, Death Metal. Gente, seguimos acá en Scabiosis Dead difundiendo metal extremo. Ahora nos vamos a la provincia de Mendoza a escuchar NHG, Negative Human Grounds. Ellos se autodefinen como una banda de grindcore. Formado en 2017, su sonido es fuerte, rápido y furioso, con blast beat violento, sonando una fusión entre grindcore old school con el sonido actual y el fastcore más extremo. Vamos a escuchar Juego de Estrategia, en el cual se ve un split con Grinder Flesh, seguido a ello a Transmutación del mismo split. Con ustedes, NHG, Negative Human Grounds, desde Mendoza para el mundo. Yeah. posibilidades. Ni siquiera conoce hasta qué punto no se conoce. Estás escuchando El Aguante al Metal por la Mística Radio Rock. Inicio de espacio publicitario. ¿Arrancaste con un emprendimiento? ¿Querés que la gente conozca tus productos? Publicita con nosotros, acá, en La Mística Radio. Te ofrecemos contenido multimedia para tu empresa, negocio o servicio. Comunicate al 11 66 21 28 52 o al 348 4 34 15 14. Publicita en La Mística Radio. ¿Querés hacer radio? No te pierdas esta oportunidad. No te pierdas esta oportunidad. Venite a La Mística Radio y haz tu programa con nosotros sin gastar un centavo. Comunicate al 348-434-1514 o al 011-66-21-28-52. Dale, animate. Comunicate con nosotros. Con la mística radio. Prendete a la trasnoche. Prendete a Escobar Paranormal. Todos los viernes a partir de las 22 horas. Conducido por Sebastián Oviedo y Rocío Coronel. Escobar Paranormal. Escobar Paranormal. Por la Mística Radio Rock. Vení a Films Record y anímate a grabar ese disco que tanto querés. Films Record, imagen y sonido. Estudio de grabación, audiovisual y fotografía. Producción musical, vistas y trabajos discográficos. Grabación por hora. Foto video para todo tipo de eventos. En Films Record te ofrecemos calidad para tus proyectos. Comunícate con nosotros al 11 66 21 28 52 o al 0348 4 34 15 14. Búscanos en Facebook como Films Record y dale me gusta. Films Record, imagen y sonido. Estás escuchando La Mística Radio Rock. Finaliza espacio publicitario. Estás escuchando El Aguante al Metal por La Mística Radio Rock. Ahí estamos de vuelta. Gracias, Ciro, por el bloque de metal extremo. ¿Vieron que les dije que Virrey se iba a enojar? ¿Me iba a putear? Ah, no, no me puteó. Se me escucha excelente. Aguante llena, aguante llena. Aguante el heavy metal. Me está mostrando el CD que me gané. Me gané un CD de El Panque. De La Tierra Incógnita. Hay que ir a. Tú me voy a tener que ir a buscar. Si no, mirá, Virrey. Vení a buscarlo. Vení, tráemelo. Bueno, este no tiene casi nada ya. Acá lleva con su pata, me está bajando todo el vino. Un saludo a Meli de Santa Fe, que es parte de Zona Mutante Record. Vamos, aguante la gente Rosario. Un saludo a Pato. Recuerden que Zona de Destrucción está todos los martes de 18 a 20 horas. ¿Por dónde escuchamos? Por FM Sensaciones 90.1. Pato, ¿se puede escuchar esto por la internet? Así la gente de... la gente de la internet, por Facebook. FM Sensaciones. Vamos a desmutear a nuestro invitado de hoy, al señor Charlie. ¿Cómo están? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? Oh, pero qué linda voz. No, te estoy viendo, te estoy escuchando yo. Allá te, Seba te está viendo y se está limpiando la boca, no sé qué pasó. Podría ser locutor, podría dedicarme a la locución, ¿no? Sí, la verdad que sí. Mejor que a mí te va a ir, seguro. ¿Cómo estás, viejo? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, tengo varias consultas, no mías, que hacerte, pero vamos por parte primero. Comentaba un poco sobre Inelement. Sí, pronuncié bien, ¿no? Porque siempre me cagan a pedo que digo mal las palabras de los nombres de las bandas. Perfecto. De hecho, elegimos ese nombre porque en cualquier idioma la van a leer igual. Bueno, claro. En Brasil, ¿sabes cómo le decían? Que me sorprendió, Inelementi. Ah, miro. Pero en español van a pronunciar Inelement. Sí. Y en inglés van a ser Inelement. Entonces, a ver. En todos lados va a ser Inelement. Eso es bueno. Exacto. Bueno, estuvimos debatiendo con ciertas personas que vimos el video sobre el estilo que hacen ustedes. Ajá. Yo sé que en esta época, ahora, en la época actual, no se encasillan ahora las bandas, porque viste que van fusionando y eso. Sí. Pero ustedes, ¿cómo se definirían? Bueno, sí. Creo que lo que pasa con la banda es que nosotros tenemos una... O sea, mezclamos varios estilos. Sí. Pero particularmente en el disco ahora nuevo que vamos a sacar y en el anterior, creo que lo que hicimos fue tomar como algunos elementos fuera del metal. Sí. Hay otras bandas que también lo hacen, que es simplemente agregar como un beat que es más cercano al trap, por así decirlo. Después algunas modulaciones de las voces que son más cercanas por ahí al trap y al reggaetón, que son nada de autotune. No obstante, no son elementos pegados tipo y encauchutados entre sí, sino que es una pieza artística que pasa de un matiz a otro matiz. Nosotros en este último disco decían que hacíamos trap metal. Trap metal. Yo lo definiría como que Inelement, en realidad, si tengo que ponerlo como una etiqueta, para mí hacemos un metal melódico. Sí. Con elementos modernos, ¿viste? Sí. Y todo lo que eso lleva, porque por ejemplo ahora el disco nuevo que vamos a sacar tiene cosas que son definitivamente muy lejanas al metal, y hay otros temas que son muy muy muy dentro del género del metal. Ahora el primer single que vamos a sacar es de los temas más extremos que tenemos, que es un tema de deathcore. Es deathcore, siento. Lento, pesado, Bruto y agresivo. Así que, qué sé yo. Bueno, está bueno para investigar un poco más a la banda y conocerlos más. Exactamente. De todas maneras, hay discos que son más, diría yo, entre comillas, encasillados. De mi disco, o sea, obviamente el último disco, el que vamos a sacar, siempre es como el favorito, pero realmente tiene tipo piezas artísticas. Creo que tiene unas canciones y piezas artísticas que son de las mejores que hemos hecho, pero el disco Lira, el anterior, o sea, este último, el anterior, es un disco de death melódico. Es un disco de death melódico con algunos tipos guiños a lo que es el deathcore, pero sí creo que es 80% death melódico, como una banda, no sé, como In Flames, como Soilwork, como At The Gate, moderno, pero en esa vena. En cambio, el último disco nuestro, Victor of Defeat, es algo diferente, tiene un poco de eso, pero nada, tiene otras cosas que son fuera del estilo, como te comentaba antes. Sí, y el nuevo, I Am The Universe, nada, es realmente difícil de encasillar o definir, porque en realidad no es tanto acerca de la música, sino el mensaje que estamos entregando. Pero bueno, sí, definitivamente musicalmente nunca nos quedamos quietos en un solo estilo. Yo me imagino, perdón, me imagino por un lado, está bueno esto de agregarle cositas, qué sé yo, y por el otro lado me imagino el laburo que será agregarle, no sé, ponerle una base de death melódico o agregarle una base moderna y trabajar en eso para que suene bien. Sí, yo creo que lo se puede ver de dos puntos de vista. O sea, cuando sale naturalmente, sí, no requiere esfuerzo. Y eso en realidad es un poco lo que venimos nosotros haciendo desde estos últimos dos discos. Porque muchas cosas han cambiado dentro de la dinámica de la banda y demás. Es como que onda, hacer los discos antes era una patada en los huevos, ¿entendés? Sí. Ahora no. Ahora tipo, no hacemos nada que no disfrutemos, no hacemos nada que salga naturalmente, no hacemos nada que... Hacemos lo que nos gusta hacer en el momento que tiene que suceder. Y lo que tiene que suceder no es exactamente lo que nosotros queremos que suceda, sino lo que tiene que suceder fuera de nuestro alcance. Y aparte, estamos trabajando con... Tenemos un grupo de trabajo, productores, que realmente es como que le ponen también la impronta a eso, ¿viste? Sí. Entonces, no es solamente nosotros. Hay gente talentosa trabajando con nosotros que nos ayuda a que eso también suene de cierta manera. A veces es como más nosotros hacemos la idea, hacemos la letra, hacemos toda la arquitectura de los temas y después viene otra persona que te dice cómo tienen que sonar. Y eso es nada, como han trabajado todas las bandas, ¿entendés? Claro, sí, sí, sí. O trabajan los Rolling Stones, Guns N' Roses, Aerosmith con su productor. Nosotros siempre fuimos un poco encerrados en eso y en un momento empezamos a abrir. Y realmente mi consejo a todas las bandas es que consigan gente talentosa alrededor suyo, productores, gente que mezcle, que haga mastering, que haga lo visual, y que no todo quede encerrado a la visión que uno tiene de uno mismo porque uno está en la banda. Entonces, eso ayuda mucho. Claro. Exactamente, hay momentos en la banda que ya es muy monótono sacar un disco tras disco tras disco, y que todos los discos son exactamente iguales. Porque sí, no. La banda quiere eso, ¿no? Sí, definitivamente no es algo que ha pasado en Inerme nunca. Bueno, este el 23 de junio ahí en el Uniclub van a estar presentando el disco nuevo. Vamos a estar presentando el primer single. Disco nuevo. Después, en agosto, vamos a presentar el segundo single de disco nuevo en el Teatrito. Y después, el 6 de septiembre, vamos a presentar el disco nuevo en un lugar más grande. Vamos a ir subiendo de categoría, por así decirlo. No obstante, sí, este 23 de junio vamos a estar en el Uniclub, vamos a estar tocando temas un poco picados de los últimos discos. Sí. Y tocando varios temas del nuevo disco. Porque, bueno, como decía, el dos días antes, el 21 de junio, el viernes, sale el primer single con un videoclip. Así que vamos a tener esa dinámica para este disco, ¿viste? Y sacando singles, sacando videos, ir tocando vivo a medida que lo vamos haciendo, sacando. Ah, buenísimo. O sea, van a ir preparando a la... Bueno, sería, en mi caso sería audiencia, pero ustedes a los fans van a ir preparándolos para cuando llegue el momento de presentar todo el disco. Sí, a todos los fanáticos oyentes que quieran venir a disfrutar un show, ¿viste? A nosotros nos gusta, a mí me gustan las bandas que hacen un show. Está bueno a veces simplemente ir a ver una banda de rock o de metal que suene bien, pero me gustan las bandas que plantean un show y una temática y como una vibra, ¿viste? Cuando lo vas a ver en vivo. Que no solamente depende de si suena bien o suena mal la banda, es como el ambiente de la gente. Y eso es lo que nosotros estamos ahora en este momento volviendo a empezar, porque siempre tocamos en Argentina, pero hace 5 años que dejamos de tocar. De manera, porque estos últimos 2 años hemos tocado en Argentina, a partir del año pasado volvimos a tocar, pero abriendo shows para bandas internacionales. Sí. Tocamos con In Flames, tocamos con Sective Flesh, ahora tocamos con Amorphis y con In Extremo y Battle Beast en el Icarus Fest. Y bueno, ahora dijimos, vamos a empezar a hacer nuestro show de vuelta. A mí, cuando salió esto de la nota, lo que me llamó la atención es que estaba buscando los shows que hacían ustedes y como que no salía un show de ustedes como banda de cabecera, digamos. Sí, y no lo hemos hecho en los últimos años. Sabes que nosotros durante más o menos 9 años sí. estuvimos haciendo un promedio de 30 a 38 mil kilómetros por ruta en Argentina y en Sudamérica. Estoy hablando de 2008, 2009 hasta el 2016, 2017. Sí. Nos cansábamos. La verdad que era agotador. Era muy agotador. Argentina es un país súper grande y nosotros hemos tocado en 15, no sé si 15 o 18 provincias de las 24 provincias. Entonces, bueno, en Chile tocamos varias veces, en Uruguay tocamos múltiples veces, bueno, en Brasil hemos tocado también. Entonces, estos últimos, desde que se abrió la pandemia, estuvimos más enfocados a ir a tocar afuera y ahora sí estamos de vuelta como, nada, con otros recursos y con otra mentalidad volver a tocar acá. Claro, pero en base a lo que me estás contando, no va a ser tan seguido la gira, digamos, por las provincias y... No sé, la verdad, no sé cómo está ahora, viste, las provincias. Sé como que nos estamos reencontrando con Argentina de vuelta. Ahora vamos a probar acá en Buenos Aires estos 3 shows. Creo que vamos a ir a Bahía Blanca, creo que vamos a ir a Mar del Plata. Y creo que vamos a volver a Brasil, pero este año no sé si vamos a hacer mucho más a nivel acá en Argentina. Bueno, ahora tocamos en el Teatro Flores también, en el aniversario de Icarus, que nos invitaron. Y no sé, la verdad que no tenemos nada previsto, porque lo que está pasando estos últimos años es que estamos abiertos a que venga lo que tenga que venir y lo que el universo nos tenga que dar. Y claro, mejor de estar como pensando en lo que yo quiero, ¿viste? Como esto. Sí. No, mejor dejarlo que suceda. Bueno, yo como opino como si fuera una persona del interior, que es una de las personas que está necesitando que se mueva un poco la movida de que vayan bandas a, porque está medio, por lo que tengo entendido yo hablando con otras personas del interior, que está medio parado el tema de las bandas. Seguramente, nosotros la verdad que encantados de ir, viste, creo que hoy inclusive es un poco más fácil, bueno, no sé, la economía argentina también está fluctuando un poco, pero creo que hoy por hoy es más fácil los recursos para ir a tocar. El tema, ir a tocar en vivo y hacer giras es todo tema de logística. Sí. Esto es logística, viste, vamos un fin de semana, hacemos tipo esta y otra y otra y otra fecha, hacer 2 o 3 fechas por fin de semana, es muy diferente a Europa, que te metes a tocar un mes y está todo bien y son lugares y distancias cercanas. Argentina es un país grande. Sí. O me encantaría volver a tocar en Mendoza, me encantaría volver a tocar en Córdoba, Rosario, siempre nos fuimos bien recibidos, Neuquén también, y bueno, en la costa, nada, me encanta ir en la época de invierno o... En la época de invierno me gusta ir a la costa a tocar, porque como que está todo medio parado y la gente quiere salir. Sí. Así que nada, estamos a punto para tocar. De hecho, queremos tocar porque sentimos que la banda está afilada. Estamos en un buen momento. Entonces es como que el otro día decía a los chicos, che, si no sale ninguna gira así tipo larga, empezamos a tocar acá porque siento que sentimos que es el momento y que la banda está... Claro. Hay que empezar el escenario. Sí, definitivamente. Bueno, volviendo al tema de pisar el escenario, y al 23 de junio, viendo los videos de la banda, uh-huh, y vos que hablaste de los shows, me imagino, sí, en los shows de ustedes sobre el escenario, una, no sé si temática, pero algo particular, así como en los videos o... Sí. Sí, definitivamente sí, hacemos un show visual, no es solamente una banda que está tocando que suena bien. No obstante, In Element, creo que muy agradecidamente es una banda que suena y es interesante verla en vivo, escucharla en vivo, pero sí, hacemos un show, viste, qué sé yo, con máscaras, con esto, con lo otro, con luces, con video. Es una banda integral. ¿Viste? O sea, hay bandas que está buenísimo, no sé, me acuerdo cuando fui a ver a Iggy Pop. Sí. Tecnópolis, era un viejo semidesnudo arriba del escenario saltando y cantando, y era suficiente, y fue uno de los mejores shows que vi en mi vida. Mira que he ido a ver shows, no sé, vi a Tool en Estados Unidos, y digo que Iggy Pop le pasó el trapo. Entonces, depende, viste, del artista, en realidad. Claro. Y, sí, creo que con Inelement lo que hacemos es un show visual, audiovisual, con luces y nada, lo estamos poniendo a punto eso. O sea, uno que ya los fue a ver, va a ver algo diferente en este por... Sí, definitivamente. Pasa que antes estuvimos abriendo shows para bandas internacionales. Y sí. es otro tema, ¿viste? Es como onda, vamos, subimos, tienen que subir ahora. Bueno, dale, boom, boom, boom, boom. Nada. Particularmente, creo que el último show que hicimos acá fue el 10 de noviembre del año pasado con In Flames. Y particularmente en ese show sí pudimos poner un show bastante bueno. Llevamos unas luces, pusimos unos láser, pusimos unos videos y bien. Pero el resto de los shows son bastante tipo onda. Suban, toquen, bajen, sí, muchachos. Sí, sí. Te corta el sonido, bajate de ahí. Sí, sí, tipo es más onda. Más, más, onda más rápido, digamos, más. Sí, porque generalmente tocamos media hora, sí. 35 minutos, como mucho 40 minutos. Entonces acá vamos a estar tocando casi una hora. Y no solamente el show nuestro, sino de las bandas que van a abrir el show va a estar bueno. Entonces. Es otra movida, es otra situación mucho más relajada. Y hace mucho que no la hacemos, entonces, nada, esa es la intención también, ¿viste? Como de repente que la banda pueda, que la gente pueda apreciar la banda en otras circunstancias. Claro. ¿No? Ir a tomarte, como que vos te encontrés con un amigo y te tomas un café 5 minutos. Esto es como onda, salir a tomar algo y que estés más relajado. Y charlar una vez. Que el mensaje llegue bien. El mensaje llegue bien, sí. No obstante, bueno, que el mensaje de la banda siempre llega bien, pero lo decimos a las patadas. Claro, esta vez van a tener tiempo de... Sí, definitivamente. Te quería hacer una consulta, ¿no? Para la gente que no conoce la banda. ¿Cómo ponen Inelement en el buscador de Google y le salen las redes? O... Sí, a full, ponen In, espacio, Element, con T en la, al sí. final. Y le va a salir un montón de cosas. Si van a YouTube, le sale. Si van a Spotify, le sale. Si van a Instagram, ponen Inelement. Es Inelement Band, como banda. Sí. Y le va a aparecer. Creo que es el único que no es Inelement. Después en Facebook también es Inelement. Tenemos todas las redes básicamente con Inelement, así que le va a aparecer fácilmente. Buenísimo. Igual yo lo recomiendo a todos los que quieran conocer a la banda. Entren a YouTube. Busquen Inelement en YouTube y vean los videos. Sí, los últimos videos están buenísimos. Bueno, ahora el 21 de septiembre, que es la salida del single que se llama Traitor Slayer, el asesino de los traidores, viene con un video que está bomba. Vamos a esperar hasta el 21 y después del 21 lo podemos pasar acá en el programa, ¿no? Sí, espectacular. Obviamente lo vamos a pasar. Y agradecido. Una consulta, ¿no? Porque ya que me dijiste que no van a estar solos el 23 de junio. No, vamos a tocar con dos bandas más que van a abrir el show. Dos bandas, a mí me gusta descubrir nuevos talentos. Son bandas, porque este show del 23 es más tipo metal. Sí. Después el 6 de agosto que va a ser en el Teatrito, no va a ser tan metal. O sea, vamos a poner otros artistas para abrir para el show. El disco que vamos a sacar este año tiene cosas muy pesadas, pero tiene cosas que están, como te decía, totalmente sí. fuera de estilo. Entonces, este show sí es como el más íntimo y el más pesado. Después el otro va a ser como de otras índoles. Así que bueno, sí. Ahora no... lo vamos a anunciar el lunes, las bandas que van a abrir. Son nuevas bandas, nuevos talentos. Me gusta descubrir, ¿viste? Nuevos talentos que suenan bien. Y expandir un poco las fronteras del under. Porque el under, más allá de que es under y que como uno piensa que se mete cualquier banda. Sí. El under también es como medio como una especie de elite por momentos. Y nosotros todavía somos under, así que nada, me gusta como incluir nueva gente. Exactamente. Igual, yo pienso que el under, aparte de que es medio, ¿cómo puedo decir para que no se ofenda la gente, under? Sí, no, decí la palabra que estás pensando porque no tiene nada de malo. No, lo que pasa que es como que el under es medio reacio a ciertas, ¿cómo decir? Ah, no, si vos tocaste en Estados Unidos ya no somos más under. Y por ahí tuviste suerte de tocar en Estados Unidos por una puta casualidad. Sí. Y ya como que te descatalogan de ser under y vos seguís siendo under, tenés la licencia. La verdad que no sé qué onda, o sea, nosotros hicimos en los últimos 19 meses, tocamos en 22 países. Sí. Muy agradecidos. Hicimos una gira hace muchos años por Australia, dos giras por Europa, Latinoamérica. El año pasado tocamos con Sexy Flesh en Colombia, Brasil, en Uruguay. Hicimos una gira bastante extensa. Pero eso no tiene nada que ver, ¿viste? O sea, sí. Por ejemplo, en Europa estuvimos muy agradecidos de haber tocado, no sé, en festivales para 1000 personas y al otro día estábamos tocando para 100 personas. Claro. Entonces, viste, es como que yo creo que hay mucha, o sea, hay cierta percepción acerca de que el under tiene que ser chico o que el under tipo tiene como un concepto X. Y en realidad no es así, es como que todos estamos medio en la misma situación. Por otro lado, el under en sí no es solamente tocar para mucha o para poca gente. O sea, por ejemplo, el under en Europa, básicamente te diría, no hay Flames, pero hay bandas un escalón más abajo que son todavía under, que son claro. Under internacional, ¿entendés? Entonces, nada, me parece que igual de todas maneras el under acá en Argentina es raro, ¿viste? Es raro. Nosotros, a mí en un momento estábamos como muy metidos en el under y después como que cortamos un poco con todo eso y nos desvinculamos de amistades, de las bandas, de contacto, pero simplemente porque queríamos hacer nuestra movida, ¿viste? Simplemente por eso. Claro. A veces, no sé, como que siento. Ahora puede ser que el under argentino esté en otra etapa. O tal vez nosotros estemos en otra etapa. Pero de todas maneras, no lo sé bien. Es algo como difícil de analizar. Cada país tiene su movida, ¿viste? Claro, sentido. Exactamente. Y cada uno, cada banda, cada persona tiene su punto de vista. Y hay que respetarlos a todos. Sí. Yo por eso no estoy, antes sí estaba tan metido siempre en las redes sociales, en Facebook, pero después llegó un momento en que me cansé de leer cosas que de gente que dije, no, basta, listo, esto corto por lo sano. Y yo creo que en parte que es esencial y que es tipo lo principal es que todo es acerca de la música, ¿viste? Sí. O sea, cuando deja de ser acerca de la música y la pieza artística, ya no tienen, ya me aburre ese sentido. Entonces nosotros con la banda, con Inelement, estamos muy enfocados en lo que hacemos, en la pieza artística, en claro, entregar exactamente. La pieza artística, entregar el mensaje de la manera más clara, concisa, para que la gente venga a vernos, pero no por un tema tipo egocéntrico de dinero, sino porque simplemente queremos que nuestro mensaje llegue a la mayor cantidad de gente en un momento que estamos pasando muy bueno. Y después ahí ya se termina todo, no hay más y no hay menos que eso. Si después tipo empiezan a hablar que pin, que pum, que pan, sí. Que esto, pero yo estoy preocupado porque el disco suene bien, por grabar bien las voces, por ir al show y que suene bien, y eso es lo que más me interesa, ¿viste? Soy muy nerd de eso. Exactamente. Es lo que yo decía antes, la banda tiene que hacer música y dejar un mensaje. Nada después, más. Lo que haga de la banda para afuera, problema de suyo. Sí, pues es como un agregado, ¿viste? O sea, podemos hablar de 2 minutos de Iorio, por ejemplo. O sea, a mí, hay cosas de Biorio que en su personaje no me gustaban mucho, pero no obstante la música y el mensaje que él decía a través de sus letras me parecía honesto, sincero y de un lugar tipo de la conciencia y el alma y para el bienestar de todos. Claro. Después, cosa que había alrededor que por ahí podía coincidir o no en forma, en la forma que lo decía, ¿no? O en la intención que lo decía. Pero creo que es un buen referente de, che, la música es la música y el mensaje es el mensaje. Y ya está. No hay, el resto lo haces porque es, nada, porque te pinta, ¿viste? Claro, para mí en la música era músico y fuera de la música era un personaje. Sí. Algo sí. Así, pero... Sí, algo así. Yo creo que describirlo así es algo bastante acertado. A veces es medio... Me es difícil tipo ser una persona arriba del escenario y ser otra persona abajo del escenario. Es medio raro eso también. Pero... Sí, pero hay que tener experiencia, dijo sí. Un viejo conocido. Bueno, nos quedan pocos minutos de charla, así que te invito a que invites a la gente para el 23 de junio. Sí, bueno, a toda la gente que le guste la música, que le guste el metal o fuera del metal, vamos a estar tocando el 23 de junio en el Uniclub. No es solamente un show de la banda, sino es un show de diferentes bandas para que el show en sí sea agradable e interesante. Vamos a hacer una trilogía de shows para mostrar las diferentes aristas y aspectos de la música que hacemos. Y nada, estamos dispuestos a entregar el mensaje y el mensaje va a ser entregado, así que la gente que quiera escuchar el mensaje, nada, vaya de entrada el 23 de junio al Uniclub acá en Buenos Aires, Argentina. Muchas gracias por tu tiempo. Ya no, te están mandando saludos. Te voy a decir que le quiero mandar un saludo a todos los medios de comunicación y radios que nos están haciendo entrevistas. Estoy haciendo de 3 a 4 entrevistas por día y me quedan como 20 entrevistas más. No puedo creer la cantidad de radios independientes que hay y que estén interesadas y que le pongan tipo alma y corazón a esto. Así que nada, quiero mandar un saludo a todos ustedes por el laburo que hacen, que es increíble. Muchas gracias. Y todos los programas independientes hacemos todo esto a pulmón. Saludo bueno. Karina de Mateu, está viendo. José, Alejandro, Pablo, Tony y. ¿Este cómo se llama? Bueno, y estás invitado al show. No sé si andás acá por Buenos Aires, pero estás invitado al show, así que te espero. Muchísimas gracias. El lunes espero, si van a hacer un flyer nuevo, lo espero. Sí. Para pasarlo. O un videito así, viste que ahora usan mucho los videos flyer. Sí, así lo pasamos. De acá hasta el 23. Dale. Espectacular, hermano, gracias. Muchas gracias a vos. Suerte, chao. Y espero que vean los videos de In Element en YouTube. Suerte. Bueno, así pasaba In Element con Charlie. José Virreyes manda saludos y dice: Motorhead y Exploit te dieron vuelta al planeta como 500 veces y siguen siendo Andro. Aguante Motorhead. Alejandro Ojeda, vamos JP, saludos. Una garcha. Epa. Se te capó la garcha. Vale. Aguante Pablo, aguante Brijanu. Tony Infección dice: sábado 1 de junio, 19 horas puntual, Infection Fest, 10 años. Dije sábado 1 de junio, 19 horas puntual, por si no me entendieron. Infección. Everything's Collapsed. ¿Cómo estican el inglés? Verga Negra dice: acá no me van a engañar. Argenagreb. Verga Negra dice. Si vos lo lees al revés, dice Verga Negra. Así se llama la banda. Abruptal. Esto es en Mala Junta. Aguante Mala Junta ahí en Gran Burmeister 1449. Entrada anticipada, 1000 pesos. ¿Qué se pensaba que iba a decir? Infección, Everything Collapsed y Argenagrev. Y Abruptal. Argenagrev. Y encima le ponen ahí, mirá, Argenagreble. ¿Y qué tienen miedo de decir verga negra? Ahora me bloqueó. Te bloqueó Facebook. Ya te aviso. Facebook me odia a mí. Así que ahora te bloqueo a vos. Bueno, gente, nos estamos yendo. Nos vamos a pasar ahí. Un saludo a Karina Mendoza de Matiu. Gracias por estar ahí viendo, escuchando. Y salud. Nos vamos con dos videos. Quédense a ver los videos. A vos, que tenés esa mente sucia. Sí, a vos te estoy diciendo. Quédate y mirá los dos videos de In Element. Y con esto nos vamos hasta el viernes que viene. Un gran saludo a todos. Y recuerden que tienen mi número, que es el 11-27-00-5857, para mandarme los flyers de los programas de radio, de las fechas y todas esas cosas pendejadas que quieren mandar también. Manden. Vos, mente sucia, perversa, quédate a mirar los videos de In Element. Nos vemos el viernes que viene. Gracias, Eva. Ahora no sé quién te va a devolver allá a tu cama, pero yo no te pienso llevar. Rengo. ¡Nos vemos! Estás escuchando La Mística Radio Rock.